seguimos acá. Luego de los consejos de Graciela, seguimos acá. Decíamos día, jornada de lucha, de marcha, de caminata comunitaria en defensa de la educación pública, de las universidades nacionales. Bueno, y para hablar un poco de eso, también para que nos dé su visión, su sentipensares acerca de la jornada de hoy, estamos en comunicación con Jorge Martínez, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también consejero, ¿no? Digo bien, Jorge, bienvenido a La Semilla. Hola, Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Sí, efectivamente, actualmente soy consejero directivo por el claustro de docentes. Ahí va. Bueno, acá estamos junto a Evelina, a Roxana, ambas han marchado hoy en Córdoba también. Así que, bueno, si te parece comenzar por ahí con tu... No sé, ¿cómo lo viviste? ¿Qué viste ahí? ¿Qué sentiste? Bueno, saludo a todas y a todos ahí. La verdad es que vos recién decías cuáles eran los sentipensar y la verdad es que fue una mezcla de cosas. Por un lado, lo que uno esperaba, digamos, del punto de vista racional, de la experiencia que uno tiene en el ámbito universitario, de cómo hemos afrontado en otros momentos históricos de nuestra universidad, crisis no tan agudas como esta, pero crisis al fin. Y la verdad que hoy fue una mezcla de sensaciones. Por un lado, una alegría ver de que hay una reacción, que la sociedad en su conjunto, no solamente los actores propios de la universidad, sino la sociedad que sigue teniendo a la Universidad Nacional de Córdoba como un valor social, se activó y salió a defender lo que todos consideramos que es un derecho y que es un bien. Y en ese salir a defender hubo una marcha cargada de emoción. Para mí fue verdaderamente muy emocionante encontrar a compañeras y compañeros de los distintos estamentos, docentes, estudiantes, graduados, a los no docentes y a muchos también del área de la investigación, porque también marcharon los institutos de investigación, muchos de los cuales tienen una doble pertenencia con la universidad. Así que te diría que fue una marcha que es impresionante. El que estuvo ahí seguramente te podrá contar de que no solamente impactó la cantidad de gente, sino la carga emotiva que hubo. Para mí fue una marcha, yo diría, transgeneracional, ¿no? Nos encontramos distintas generaciones de universitarios o de gente que sin haber vivido la vida universitaria transitada, sí la vivió a través de sus propios hijos, de sus sobrinos, lo que fuera, y la valora la universidad. Así que desde todo punto de vista, para mí ha sido un día de mucha alegría, de mucha emoción y de mucha esperanza también. Mucha esperanza que, a pesar de los tiempos que nos tocan transitar, como hemos también los que hemos vivido, tenido experiencia, tenemos que saber albergar esa luz que siempre existe y que nos va a permitir transitar esto, no sin una defensa férrea, no sin plantar bandera, pero sí vamos a saber atravesar esta tormenta. Bueno, y ahí en esa perspectiva ahí de esperanza y abrir a una perspectiva de futuro, ¿cómo crees vos que qué escenarios se pueden dar luego de esta jornada donde, bueno, vos compartías ahí tus sentimientos y lo que viste y lo que vivenciaste en la Marcha de Córdoba, pero en general la información que tenemos por los medios y también de primera mano por gente que ha marchado en otras provincias, ha sido en todos lados una marcha contundente, numerosa, que reúne a la comunidad universitaria en vínculo con la sociedad ampliada, ¿no? Que ve un valor altamente positivo en la educación pública y particularmente en la universidad, y sale a la calle a defenderla. Muchos de los que marcharon hoy, votantes de el presidente que está a cargo del gobierno nacional, bueno, ¿qué escenarios te parece a vos que se pueden abrir teniendo en cuenta que es una situación crítica desde el punto de vista presupuestario, pero también desde el punto de vista de lo que es la disputa simbólica, ¿no? con respecto a los valores de la educación pública, del Estado como encargado de las políticas públicas y de la educación pública al servicio de la sociedad, ¿no? Que todo eso es viene siendo día a día de alguna manera bombardeado por Adorno y compañía, ¿no? Bastardeado, diría yo. Bueno, eso. Sí, sí, has hecho un muy buen panorama de la situación. Hoy hemos tenido, está concentrada la atención en la universidad, pero me parece que es un emergente de la situación como bien has planteado. Estamos ante un gobierno que ha claramente manifestado que no cree en el Estado. Entonces, la universidad es una de las aristas más de las políticas públicas que como país no hemos dado a lo largo de la historia. Y también está la salud pública, y también está la ciencia, también está el arte, o sea, hay muchos sectores que han sido atacados. Atacados de distintas maneras, ¿no es cierto? Hay distintas formas de cerrar. Yo le escuchaba también al vocero hablar de que de ninguna manera se va a cerrar. Claro, a lo mejor cerrar no, pero asfixiar sí, o sea, terminar haciendo una muerte por inanición de distintos organismos. Pero en algunos casos sí ha cerrado. Ayer acabamos de ver la muerte del Inca. Entonces, me parece que ahí sí hay que dar una perspectiva a lo que ha ocurrido hoy. Lo que ha ocurrido hoy me parece que muestra un punto de quiebre, a un punto de inflexión en la voluntad popular de poner algún tipo de límite. Algún tipo de límite. Y que a lo mejor sirva para activar aquella memoria emotiva que podemos tener con respecto a ciertos otros valores que tenemos en la sociedad y que hay que defenderlos de igual forma que estamos defendiendo hoy a la educación pública en general. Por eso creo que hay que nombrar un marco general. Y me parece que el ataque desde el Estado tiene una vertiente que es económica, que es una herramienta nada más para lograr un fin. Pero también, como bien decís vos, hay una carga de disputa simbólica. O sea, hay un ataque que está a veces sintetizado en ciertos significantes que instala, como en su momento el presidente instaló el significante casta, que podía ser llenado con distintos significados, ¿no? Bueno, así también hoy por hoy en la universidad podemos hablar de ñoquis, podemos hablar de, hoy están todos en las redes hablando acerca de auditar las cuentas, ¿no? Y instalan ciertas cosas, son con el único fin de generar un malestar en la sociedad, de un descrédito en ciertas instituciones que no lo pueden lograr por otros medios. Así que yo estoy de acuerdo absolutamente con vos, creo que acá se inicia un nuevo cambio, creo que alguna no tan tomado, evidentemente, el gobierno intenta ir por todo, ¿sí? Avanzar todo lo que nosotros le permitamos que avance dentro de lo posible, ¿no? Hay otros resortes institucionales que uno esperaría que actuaran, que no tuviera que la población de a pie tener que hacer lo que los resortes institucionales deberían frenar, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo el Congreso, o otras instituciones como los gremios. Entonces me parece que ahí hay señales para todos lados, hay señales para el gobierno, hay señales para los gremios, hay señales para los diputados y senadores, y también para la Corte Suprema. Y creo que si bien el gobierno intenta avanzar todo lo que pueda, y hay una componente dentro del gobierno de bastante poca experiencia política, tiene alrededor gente que tiene lectura. Y evidentemente los intentos que salieron a hacer de decir que había un aumento nuevo acordado con las universidades, de otro 70%, que dicho sea de paso, ni el primer anuncio del 70% que iba a ser de marzo se concretó. O sea que este es un gobierno que también instala cosas que no son ciertas, ¿no? Hasta ahora no ha habido efectivamente un incremento en la partida presupuestaria de las universidades. Pero me refiero de que hay todo una bataola de información que va tirando con tal de frenar. Por ejemplo esto, ¿no? Intentaron frenar la marcha diciendo que ya se había logrado el acuerdo, que iban a dar toda la plata que hiciera falta. Entonces, me parece que ahí sí hay algunas señales para tener en cuenta, para ver cómo nos volvemos a posicionar de frente a alguna resistencia que yo me la planteo como resistencia pasiva, ¿no? Me refiero resistencia en el sentido de plantar bandera, de defender las cosas y salir a, de nuevo, instalar agenda. Porque si no, pareciera que estamos todos los días corriendo por detrás de cada nueva locura que se le ocurre al gobierno instalar en la sociedad. Ahí va. Buenísimo. Bueno, Jorge, hay... Interesante el análisis, el aporte. Se habló también un poco acá, sobre todo en Córdoba, de la elección del horario, cómo que fue la resultante de, no de una fragmentación en quienes, en los distintos actores colectivos que estuvieron a cargo de la organización de la movilización central de la jornada de hoy, porque bueno, se hicieron muchas actividades, incluso hasta las 20, uh-huh. que había un festival ahí en el Museo de Antropología. ¿Cómo vos que estás dentro de la política universitaria, qué lectura tenés de... La organización en sí de cara al futuro, ¿no? De lo que de uh-huh. quienes son los que tienen las decisiones, digamos que bueno, para seguir, vos decías, esto es el comienzo también de algo, sí. Y ojalá sea también una bandera la defensa uh-huh. de la educación pública, que tiene afortunadamente socialmente bastante aguante, ¿no? La sociedad la defiende y demás, se puedan ir incorporando otros reclamos y otros actores sociales que están, bien lo mencionabas vos también, medios aletargados, ¿no? Medios temerosos o tal vez acomodándose. Sí, bueno, hacia adentro de la universidad, obviamente que ha habido distintas posiciones, ¿no? De cómo enfrentar. Yo creo que hemos atravesado todo un momento de shock, ¿no? En línea general la población, pero también de desorientación. La desorientación llegó a la dirigencia, tanto en el ámbito universitario como extrauniversitario. Uh-huh. Y nuestra universidad, yo tengo una lectura crítica de cómo se ha posicionado. Me parece que intentó mantener una situación intermedia, de ver cómo se podía resolver, a diferencia de otras universidades, como paradigmáticamente ha sido la UBA, pero no solamente la UBA. Hubo otras universidades que claramente lo expresaron, como la Universidad de Río Negro, como inclusive en Córdoba, la Universidad de Cuarto. Por ejemplo, nosotros hacia adentro de nuestra propia facultad forzamos una declaración de nuestro consejo directivo para sacar una simple declaración diciendo en defensa de la universidad pública, el presupuesto universitario y de la ciencia. Y costó un poco, porque hasta que el SIN no se pronuncia por primera vez, hace hace un mes, uh-huh. o quizá menos, recién ahí las autoridades de nuestra facultad toman una posición un poco más clara con respecto a la defensa del presupuesto. Si no, había como un silencio que realmente generaba un ruido complicado. Entonces, me parece que hay, dentro del SIN, dentro del conjunto de todos los rectores de las universidades del país, ha habido distintas formas de encarar esta situación. Algunas universidades lo han puesto explícito a la problemática presupuestaria y lo han puesto en hechos concretos. Nuestra universidad no, y incluyendo la última posición, que yo entiendo cómo ha sido esto de querer garantizar el funcionamiento académico hasta fin de año, usando fondos que provienen de otras fuentes. Por ejemplo, los fondos dedicados a construcción. Entonces, con esos fondos, la Universidad de Córdoba está afrontando los gastos de funcionamiento que no puede afrontar con la partida presupuestaria que no llega del gobierno. Claro. Entonces, ese es un fin. Bueno, ahora, el problema es que estamos ocultando una realidad, y la realidad es que no están los fondos adecuados para cubrir los gastos de funcionamiento. Entonces, ojalá, yo creo que sí, después de la de cuando el SIN, en la última reunión del SIN, acuerdan apoyar la marcha que ya habían decretado los gremios, tanto docente, no docente, como estudiantil, dos días antes, en esa reunión del SIN, cuando ya, aparte, no quedó otra opción, ¿no? Porque en esa reunión del SIN va el secretario de Educación de la Nación, Torrendel, a exponer, lo hace en términos adecuada a un secretario de educación, pero después habla el subsecretario de Política y genera un destrato, un maltrato hacia los propios rectores y hacia los docentes universitarios en general, que el que estaba viendo, yo lo estaba viendo a la reunión esa del CIN, no lo podía creer. No lo podía creer que un secretario, subsecretario de Política Universitaria tratara así a los rectores. Entonces, no hubo margen para el CIN, que es un órgano político, que entiendo que se tiene que manejar con cierta diplomacia, pero en ese punto no le quedó otra que decir, sí, apoyamos a los gremios, y salieron a convocar a la marcha. Pero recién ahí, acá en Córdoba, el rector y muchos de los decanos, que guardaban cierto silencio, salieron a manifestarse abiertamente. Entonces, digo, ha venido ocurriendo una serie de hechos, y la marcha de hoy, bueno, definitivamente, que ha venido cambiando la forma de abordaje. Sí. Está clarísimo que así como venían, creyendo de que lo podían pilotear a la problemática presupuestaria, manejándose en los términos políticos de los cánones habituales que maneja la política, no funcionaron porque estaban frente a un interlocutor que la política clásica no está acostumbrado a tener. Estamos ante un tipo que nos está diciendo que no cree en el Estado. No está diciendo eso. O sea, si fuera por él, no destruiría el Estado. Entonces, hay que cambiar la cabeza, pensar de otra forma y generar nuevas formas de articulación, ¿sí?, entre los distintos organismos, en este caso particular, las distintas universidades, para ver si de esa otra forma, bueno, se logra modificar la política que venía ejerciendo el gobierno hasta ahora, ¿no? Pero esa es mi visión con respecto hacia adentro, concretamente de la organización de hoy. Yo no sé cuál fue la cocina última del porqué de los horarios, así que mal podría yo decir esta es la razón, sí lo podrían marcar, ¿sí?, como algunos, digamos, tienen alguna lectura acerca de eso, dentro de esta cuestión de, bueno, vamos a hacer una marcha. O sea, concretamente, hasta hace dos o tres días, o una semana atrás, Hernán, había mucho miedo en algunos sectores universitarios en salir a marchar. Porque estamos en Córdoba, porque los resultados electorales en Córdoba de diciembre fueron unos, y ese miedo se traduce, y se lo ve reflejado, en el sector estudiantil, en algunos centros de estudiantes, en algunas ocupaciones estudiantiles, que claramente no han salido a convocar y a movilizar como deberían haberlo hecho. Mm. Pero no solamente lo estudiantil, también algunos sectores docentes y, por supuesto, algunas autoridades. Entonces, me parece que estuvieron todo el tiempo ahí. Hoy me parece que le cambió el rostro a varios, ¿no? Bueno. Y quizás ese sea, como yo digo, el punto de quiebre para repensarnos. La sociedad nos devolvió una imagen que no era el fantasma que tenían muchos y que yo no tenía, porque estoy convencido de que esto estaba latente, lo que hoy se manifestó estaba latente, pero además de eso, Hernán, como dije en mi consejo directivo, me parece que cuando las cosas están complicadas como ahora, cuando las papas están calientes, uno no puede tomar decisiones, como en mi caso particular, perteneciendo a un espacio político, midiendo votos. Hay momentos de que uno tiene que estar dispuesto a perder votos, pero decir las cosas que hay que decir. Porque hay un montón de gente alrededor, desesperanzada o angustiada, sobre todo, más que desesperanzada, por esta situación, y que está necesitando de que alguien ilumine algo, prenda una antorcha y diga, tranquilos, hay una luz y vamos a ir por acá. Y los que estamos de alguna u otra forma ocupando lugares de representación, tenemos que asumir eso. Y si asumir eso implica decir ciertas cosas que nos trae aparejado perder votos, hay que estar dispuesto a perderlo. Porque se van a recomponer en algún momento, si uno realmente está convencido por dónde hay que transitar. Sí, hoy en la yo observaba esto hoy en la marcha, estando ahí, que comparto, bueno, la emoción de este encuentro tan transgeneracional, ¿no? Ahí veía comentarios también de otros colegas docentes ya grandes, ¿no? Y esa es la emoción, ¿no? De tantas generaciones que, bueno, valorando, por supuesto, la educación pública y la y defendiendo la universidad. Pero yo sigo notando, una vez lo observamos con Evelina en otra movilización, esta falta, para mí sigue faltando más la palabra, porque llegamos al final de la marcha, de la caminata, y no hubo, o sea, esto, ¿no? Esto que ahora entiendo que vos nos contás, ¿no? Este miedo traducido, en la falta de organización o el no haberse atrevido a una organización que propusiera un cierre de la caminata donde estuviese la palabra y estuviese el por qué, el para qué, el cómo, y que ni siquiera se anunciara todo lo que iba a suceder después, que ni siquiera se convocara a través de un micrófono, que iba a haber clases abiertas, que iba a haber radio abierta, que iba a haber un festival, ¿no? Decir, acá estamos, no nos desmovilicemos, quedemos, no, que convocara eso. En ningún momento se convocó a través de un micrófono a todo lo que seguía. Por suerte, la gente se quedó, los jóvenes se quedaron y todavía deben estar movilizados por ahí. Festivaleando. Y eso es maravilloso, pero tiene que estar, tenemos, hace falta, o sea, este momento nos exige mucho más con respecto a poner la palabra, me parece, y a convocar. Absolutamente de acuerdo. Si los universitarios no estamos en condiciones de interpelar, de abrir los espacios para que circulen los diálogos, bueno, estamos fritos, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Digo, en esto hay que asumir riesgos. Ahí yo creo que hay dos cosas. Yo, por lo pronto, estoy contento, ¿no? O sea, es un punto superador lo que ocurrió. Uno puede hacer todas las lecturas críticas, ¿no? Esto, que bien planteas vos. También es cierto de que en la última semana, 10 días, hubo un crecimiento casi exponencial de distintos grupos que intentaron activar y llevar adelante acciones para visibilizar las cosas, ¿no? Y en ese entusiasmo también hubo cierta desorganización. Pero también es parte del proceso. Uh-huh. A mí no me preocupa eso. Me preocupa que si estuviéramos estancados y no nos movilizamos. Ahora lo que hay es movilización. Lo que tenemos que hacer ahora es organizar eso. Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo con la palabra, porque fíjate vos que no es, digamos, azar, no es fortuito esto. Venimos esto, ¿no? De un shock, como yo planteaba, de un resultado electoral y todas las consecuencias posteriores de cómo el gobierno ha implantado un discurso absolutamente descalificador que nos desubica para quienes habitualmente resolvemos nuestras diferencias de otra forma o intentamos hacerlo de otra forma. Pero además, imagínate si sumale al hecho que hacia adentro de la universidad el gobierno convoca a los estudiantes a denunciar a aquellos docentes que ejercen adoctrinamiento. Entonces, si alguien tenía algún temor de instalar alguna discusión hacia adentro de los cursos, bueno, seguramente eso ha impactado también. Entonces, me parece que hay que volver a tomar el ejercicio, no dejarnos, digamos, avasallar de nuevo por esta nueva, este nuevo significante que es el adoctrinamiento. Nos tenemos que apropiar y de nuevo plantearlo críticamente, porque lo que hacemos nosotros en cualquiera de las disciplinas que desarrollamos en la universidad implica un pensamiento crítico. No nos podemos nosotros creer lo que está diciendo el gobierno, quiere instalar el gobierno, y lo que tenemos que hacer es profundizar, poner en evidencia cuáles son los mecanismos de construcción del conocimiento en general, pero también de los diálogos que todos sabemos que existen en cualquier construcción de conocimiento de cualquier índole, el propio de la disciplina científica, pero en cualquier otro saber. Si no tiene sentido la universidad, no tiene sentido la educación, claro que sí. Por supuesto, en todo texto hay un diálogo de voces, y los que somos docentes sabemos que lo que hacemos es interpelar las voces que están ahí, hacerlas evidentes, hacerlas jugar, escuchar esos diálogos, interpelar eso y ponerlo a disposición de los estudiantes para que ellos puedan construir en base a eso nuevas realidades. Pero eso lo sabemos nosotros, entonces, ¿cómo nos vamos a echar atrás? ¿Cómo nos vamos a acobardar ante eso? Bueno, es cierto, me parece que existió algo por el estilo, y recién ahora estamos empezando a ver de que no hay que tener miedo, ¿sí? Uh-huh. Que hay que hablar, hay que abrir los espacios, ¿sí? Dejar que circule, e inclusive abrir los espacios con ejerciendo siempre la misma crítica, ¿sí? Sana hacia adentro, porque también tenemos cosas para criticarnos, ¿no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay momentos donde uno está más permeable a la autocrítica cuando las cosas son más o menos razonables, y a veces, ¿no? Cuando hay una agresión externa tan fuerte, bueno, uno se cierra un poco, pero Dios, ese constante ejercicio que debería existir en el ámbito universitario de la duda permanente, ¿no? Que es la que habilita el conocimiento, la que abre esas nuevas representaciones de lo que llamamos la realidad, tanto de orden imaginario como simbólico, como emocional. O sea, si nosotros no somos yo creo profesionales que, de eso... Claro, frente a tanta afrenta tan fuerte, sí, es lógica la desorientación, como vos decís. Uh-huh. Pero qué maravilloso sería poder... explicar o poder hablar de todo esto con micrófono, insisto, con el micrófono, ¿no? En mano, en el sentido de decir, bueno, nos hemos encontrado también para hablar de estos temas, caminemos para la lucha, para la defensa, pero también para poner la palabra y para poner en discusión, porque en este momento, o sea, ahora el caballito, ¿no?, de batalla es el adoctrinamiento. Entonces, poner poder poner en discusión eso y poder poner la palabra y decir todo esto, pero ¿por qué no en el momento de una marcha poder poner esto en juego, ¿no?, y que salga también en los medios, no solamente la foto sino también la palabra, también la explicación, también decir qué es la universidad, es esto, es construir pensamiento crítico básicamente. Absolutamente, concuerdo plenamente con eso. Yo creo que en el ámbito de la universidad hay referentes, personas muy valiosas que están con mucha condición para hacer esto que estás planteando vos. No digo que no exista, existen. También existe una vertiente dentro de la universidad, según las carreras, obviamente, las facultades, que ha querido transformar la vida universitaria desde una lectura tecnocrática, ¿no? O sea, hemos transformado nuestro pasar por la vida universitaria pareciendo que somos administradores de una currícula y nada más. Y me parece que a veces se pagan las consecuencias de no haber favorecido este ejercicio desde la política universitaria, entendida como esta, ¿no? Cómo se administran las tensiones académicas hacia adentro del conocimiento y su vínculo de ese conocimiento con la sociedad, con los distintos actores, etcétera. Me parece que ahí hay a lo mejor todo un grupo de administradores o de gente que hace gestión dentro de la universidad o que se dedica a la política universitaria, pero que descree la política. Es contradictorio, pero bueno, ese discurso un tanto lavado de cara, ¿no? Esa cuestión, bueno, en unos sectores ha permeado, y de repente nos encontramos a veces con esto que yo decía, con pocos referentes, ¿sí? No digo que no lo haga, insisto, todo depende de las carreras, las facultades, ¿no? Hay gente que es muy lúcida, que realmente da ganas de escucharla hablar, que ilumina, ¿no? Hoy justamente le decía a mi estudiante que justamente lo que uno buscaría es que cada vez que uno transita distintos lugares de los saberes, ese tránsito nos permitiera crear nuevos universos, no quedarnos rumiando todo el tiempo la triste realidad, ¿no? Y para eso justamente son estos espacios, y para eso está esta gente que es tan valiosa. Así que ojalá sea como dices, que de a poco esto vaya apareciendo, vayan tomando la palabra esas voces, y también nos ayuden a todo el resto a reencontrarnos desde otra forma, desde otros lados, porque si no terminamos de entender el juego. Claro. Y no le vamos a encontrar la solución. Bueno, pero lo que ha sucedido, volviendo a esta mirada positiva, digamos, fue hermoso, es cierto, y bueno, hay que seguir aprendiendo. Por supuesto, todos los que estamos acá hace mucho tiempo, en mi caso en la política universitaria, sabemos que se tienen que dar todas las batallas, todas las batallas, y hay que insistir, hay que poner todo el esfuerzo, y hay que traccionar, porque hay mucha gente alrededor de cada uno de nosotros que lo está necesitando. Entonces, bueno, hay que seguir insistiendo. Ahí va, Jorge, clarísimo, muy rico y nutritivo ahí todo el aporte que nos, bueno, que nos ha compartido. Un gusto una vez más ahí charlar con nosotros. No, el gusto es mío, haber compartido con ustedes este espacio. Le dejo un abrazo enorme. Un abrazo a vos, Jorge. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Jorge Martínez, docente ahí de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, consejero actual también ahí en...